Sí, huellas. Bueno, cuéntanos. Sí, te cuento. Cuando ya me salí posteriormente de la banda militar, de músico militar, me vine a vivir aquí, a la ciudad de Talavera, y me vine de profesor de música, profesor de saxo. Y aquí conocí a unos cuantos músicos que formamos un grupo que se llamaba Huellas, que actualmente son periodos que siempre van, sí, como las montañas, subiendo y bajando. Entonces formamos un grupo y por 4 o 5 años fuimos el grupo que más trabajo teníamos de la comunidad de Castilla-La Mancha, dado que estábamos metidos en la red de teatros, sí, y era un grupo muy exitoso, dado que teníamos varias facetas dentro de ese grupo, es decir, que hacíamos tan pronto música de jazz como podíamos hacer música, conciertos didácticos para escolares o música, digamos, a montar un espectáculo de música española para todos los públicos. Más de 500 actuaciones veo yo. Sí, menos, sí, ese grupo, ya digo que durante 4 años consecutivos, o sea, la forma de demostrarlo es que a todos los grupos de Castilla-La Mancha nos pasaban un listado de las actuaciones que teníamos cada uno, uh-huh, y siempre este grupo Huellas era el que estaba en cabeza de todos, o sea, en número de actuaciones, con lo cual, sí, por eso digo que durante 4 años consecutivos fuimos, en ese sentido, pioneros en el número de actuaciones, o sea que muy afortunado, muy afortunado. También durante 2 años consecutivos fuiste ganador del concurso Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha. Sí, dentro de los periodos. Sí. Estamos hablando de tu periodo de comienzo. Bueno, sí, bueno, más o menos todo esto sí, pues cuando yo tendría, pues eso, hasta 25, 20 y tantos años. Entonces, sí, me presenté 2 años. Los 2 años que me presenté, vaya, sí que obtuve el premio. O sea que lo cual también me siento muy orgulloso, evidentemente, de haber ganado. Pues cuando esto era cuando recién terminada la carrera, entonces era para mí también como un buen impulso hacia mi carrera, dado que una vez que terminas de estudiar te presentas a un concurso de este tipo, a nivel de Castilla-La Mancha estamos hablando, y claro, ganar un año, ganar otro, pues te sube mucho el ego, ¿no? Te sube mucho el ego. No, pero luego ya tú te estabilizas y dices, aquí hay que demostrarlo siempre, día a día. Sí, sí. En la tabla. Mira, todo el que me esté escuchando hoy en músico, o aunque se dedique a otro oficio, sabe que es muy difícil subir en cualquier cosa, pero es aún más difícil mantenerse. Sí. Uh-huh. Tú también has estado en un programa que se llama A Tu Vera. Sí, el que es fuera de Castilla-La Mancha no lo conoce. No, pero sabe lo que es eso. Pero sí. A Tu Vera es un programa de flamenco. De copla y música española. Y ahí también sí, ahí he colaborado 2 o 3 años como músico, evidentemente no como cantante coplero, no, pero sí como músico acompañando a todos los cantantes que concursaban en el programa. He estado haciendo colaboraciones también. Y con grupos también, Amistades Peligrosas. Y, sí, he acompañado a unos cuantos artistas españoles también, o sea que... Y sigo acompañando, o sea que no me puedo quejar. El trabajo siempre me ha sonreído. Yo sé, es que... Mire usted, va, por ejemplo, uno a una gala que haya a beneficio de una empresa, o sea, perdón, de una asociación de discapacidad. Estoy seguro, casi en todas, en un escenario a lo mejor, que sea de ayuntamiento, de lo que quiera, aquí le tenemos. Y es verdad. Y lo bonito, el espectáculo que montas, ¿eh? Llenas el escenario. La luz que utiliza, pues, alucinante. Suelta humo... O sea, solo converte es un espectáculo. Luego cuando ya te escucha uno, ya se queda ahí envuelto en... Te lo agradezco. En el tema. Hombre, yo opino que la música es un conjunto de muchas cosas. Es evidente que lo primero es oír. Es lo primero y principal, oír. Es decir, toques lo que toques, tiene que sonar bien. Pero si además de eso lo acompañas de una forma visual, estás captando... casi el 100% de la gente, es decir, ahora con los móviles y con los WhatsApp y con todo eso, sabe mal como artista estar tocando en un escenario que la gente esté guaseando, sí, que esté con el móvil enchufado, o sea, si está haciendo eso, a lo mejor te está prestando atención auditivamente hablando, pero te tiene que prestar atención auditivamente y visualmente. Entonces, para conseguir eso, tienes que poner de tu parte. No vale quejarse, no vale salir y decir que la gente usa el móvil. No, no, no. Es que tú tienes que hacer, ahí está, tú tienes que hacer que no lo use. Tú, el culpable de que use el móvil es el músico. O sea, fíjate lo que te digo. Sé que es muy fuerte lo que acabo de decir, pero en realidad nosotros como músicos tenemos la responsabilidad de tener, de captar el 100% de la atención de la gente. Yo puedo asegurarte que contigo el móvil es que sobra. Sí, bueno, si acaso que lo usen, pero para hacer una foto o un vídeo, eso sí. No, y eso también, hacer hasta fotocall, porque luego hasta que se te mueve. Bueno, vamos a hablar, exitoso proyecto creo que tienes de Full Band. Sí, Full Band es otra banda que hemos formado. Mira, otra banda más que hemos formado, esas actualmente siguen en brecha, y es un tributo que hemos rendido al grupo Supertramp. Es un grupo inglés. Supertramp, habrá muchos radioyentes que no lo conozcan, es un grupo de los años 70. Actualmente siguen existiendo, ¿eh? O sea, siguen dando conciertos Supertramp. Aunque los dos líderes que eran se separaron, y entonces uno se quedó como Roger Hodgson y el otro como grupo, o sea, es decir, como Supertramp, pero siguen actuando. Lo que pasa es que su mayor éxito lo tuvieron entre los 70 y los 80, en toda Europa prácticamente. Aquí en España no tanto a lo mejor como pudo darse en Inglaterra, pero también mucho éxito. Y a lo que te voy, hemos hecho un tributo que, sinceramente, de las mil bandas con las que yo he estado y sigo estando, es una de las mejores con las que yo tengo, ¿eh? Una de las mejores, o sea, el tributo a Supertramp. Se llama Full Band porque una de las canciones, es creo que es su mejor canción, se llama Full Overture. Sí. Entonces, en honor a ese tema y a esa banda pusimos Full Band, pero en realidad es eso, es un tributo al grupo Supertramp. ¿Tienes algún proyecto más inmediato? Sí, mira, acabo de sacar ahora mismo, ya llevaba tiempo porque quien me conozca sabe que habitualmente voy a tocar casi siempre solo. Entonces yo llevo tiempo ya queriendo esto del tocar solo, está bien, pero evidentemente como músico siempre te falta. O sea, no es lo mismo acompañarte de una máquina que de sangre. O de tu hermano. O de mi hermano también, sí. A veces también voy con mi hermano. Mi hermano también es saxofonista. Y hacemos también un montón de dúos, un montón de cosas que, un montón de conciertos que vamos juntos. Pero a lo que te voy, yo quería esto mismo que yo hago en muchas ocasiones, sobre todo a la hora de tocar en teatros y a la hora de tocar en salas de conciertos. No quiero ir solo porque son sitios que la gente va a escuchar música, no a escuchar una máquina. Entonces he formado otra banda. Yo la llamo Ismael Dorado Band, es decir, que es en realidad yo mismo, pero con banda, no con backing track ni con play alone acompañándome. Entonces, con la finalidad de enriquecer más la música. O sea que, mira, la música es una cosa que, aunque tú estés tocando y te equivoques una nota, te equivoques dos, pero solamente por ser en directo, no tiene la menor importancia. O sea, es que no tiene la menor importancia, porque además como músico esa equivocación la hace música. Es decir, esa equivocación que tú has tenido la conviertes, por un regate que hagas con la música, la parte de la canción. O sea, que al final tienes que ser muy erudito para darte cuenta de que realmente te has equivocado. O sea, ¿me he explicado? ¿Tú versionas todo o tienes temas? Sí, mira, estoy empezando a hacer temas propios, porque es cierto que versiono canciones, además tengo una fiebre con eso de versionar canciones. Pero lo haces muy bien, ¿eh? Tengo una fiebre. Lo haces muy bien. Te lo agradezco, por eso tengo una fiebre en el sentido de que me da igual un tema de un tipo de música que de otro tipo de música, es decir, hago versiones de todo tipo. Siempre lo intento llevar al terreno que más me gusta. El terreno que más me gusta es el terreno del smooth jazz. El smooth jazz es un jazz suave, no es un jazz tan profundo como el jazz puro y duro. Está bien entendido. Es una mezcla entre música pop, música rock y música jazz. Es una mezcla entre esos tres músicas que queda un resultado, para mi gusto, un resultado muy bonito. Y sobre todo, también un resultado que llega a la mayoría de los públicos, a la mayoría de los oyentes. Porque al final la música no se trata de hacer música. Dicen que el jazz o ciertos tipos de música o el flamenco puro es música para músicos. No tiene parte de razón, porque es cierto que hay que entender ese tipo de música para poder escucharlo, para poder digerirlo. Entonces, se trata de hacer una música que tenga esa misma riqueza, pero entendible para todo el mundo. Sí, que todo el mundo lo pueda captar. Eso es. No eso el... es. Muy bien. te iba a decir que qué actuaciones tienes próximas o tal, pero tienes muchas. Sí. Lo más normal es que demos tu página web. Mi página web, y ahí está todo, eso es. Vale, entonces es www.ismaeldorado.com, ¿no? Eso es. En ismaeldorado.com, a partir de ahí tienes todo el abanico de todo lo que yo hago, en cuanto a todo, porque ahí tienes acceso a los vídeos, tienes acceso a todas mis redes sociales, tienes acceso a todas las actuaciones que yo voy haciendo. Entonces, ahí es donde mejor, por así decir, donde se resume un poco toda mi trayectoria. Y todo lo que vaya surgiendo. Y todo, claro. Eso siempre está en continuo movimiento, o sea que todas las cosas que vaya haciendo... Sí, sí. Se pueden ver ahí. Y si entras en YouTube y pones Ismael Dorado... También te va a aburrir. Si entras en YouTube y pones Ismael Dorado, si quieres ver todos mis vídeos, prepárate 3 o 4 días, las 24 horas, o sea que... Muy bien, Ismael. ¿Quieres añadir una cosita más? Porque nos vamos a marchar. Pues nada, añadir que agradecido de que hayáis contado una vez más conmigo. Bueno. Ya es mi segunda o mi tercera vez que estoy aquí, ya no recuerdo bien. Conmigo dos. Contigo dos, pero está alguna más con vosotros. Hace 4 años. Hay que volver más a menudo. Y decir también que todo el que me esté escuchando y se dedica a la música, que sobre todo si está empezando, que no desista, que tire para adelante. Es un mundo precioso el mundo de la música, es un mundo precioso. Tiene muchos altibajos, sobre todo si económicamente te va mal, que no acabas de sacar el dinero que necesitas a lo mejor para sobrevivir a fin de mes, pero sí que es un mundo precioso. Yo que tengo la suerte de poder vivir de la música, animo a todo el mundo a que siga para adelante, que le recompensa, sí. En un futuro le recompensa. Y sobre todo haciéndolo como lo haces tú. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a despedir, Ismael, y espero que por ahí, por Andalucía, por Canarias, que nos están escuchando, por Levante, digan, vamos a traer a este hombre que lo queremos ver en directo. Para mí sería un honor. Bueno, nos despedimos con una canción tuya, para que vea cómo lo haces, de Campeones, de Freddie Mercury, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Amigas y amigos, os dejo con Ismael Dorado.